antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rápidos y Furiosos anuncia videojuego. Sliding Mad Studios junto a Bandai Namco traen Encrucijada, con carreras caóticas para cumplir complejos robos y misiones especiales, utilizando los autos más icónicos de toda la saga cinematográfica. Contará con un modo multijugador y llega el 7 de agosto para PlayStation 4, Xbox One y PC. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.